Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, estimada audiencia. Comenzamos esta emisión después de las sabias palabras de Delia Villalba. Es la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. En realidad, bueno, yo la estoy grabando sábado de noche, debido a que las compañeras y los compañeros que nos ocupamos habitualmente de esta emisión dominical seremos delegados generales en las elecciones del BPS, representando a la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la COJUPE. Desde ya entonces, bueno, nuestras disculpas si hay algún inconveniente en esta grabación. Contamos, por supuesto, con la colaboración especializada del querido compañero Vicente. Como siempre, recomendamos nuestro Facebook, Frente Ambiental de Delia Villalba. Hoy volvemos sobre un tema que habíamos tratado hace un año y mencionado algunas otras veces por la evolución que iba teniendo. Es el trigo transgénico, una aberración más de y muy grave del agronegocio que las multinacionales quieren imponer. Y hay una mala noticia ahora, y es que hace una semana más o menos, la Agencia de Bioseguridad de Brasil aprobó la compra del trigo HB4, que así se llama este trigo transgénico, fabricado en Argentina. Veamos cómo se fueron dando las cosas. En octubre de 2020, Argentina, el Ministerio de Agricultura argentino autorizó este trigo transgénico. Pero Argentina esperaba que a su vez Brasil lo permitiera, lo autorizara, porque Argentina exporta una gran parte, un 40% o más de su trigo a Brasil. Entonces no les convenía, ¿no?, si Brasil no lo autorizaba. Por otro lado, en Uruguay, en junio de 2019, el gobierno anunció la probable aprobación del cultivo experimental de este trigo. En ese momento, recordamos, hicimos una declaración, se habló en Mañanas de Radio, recuerdo, en una entrevista con Claudio Martínez de Baa, un científico muy conocido, y otras reacciones, bueno, que no me puedo detener en eso por el tiempo. En septiembre de 2020, eso había sido junio de 2019, en septiembre de 2020 se concretó esa posibilidad y el Gabinete de Bioseguridad, compuesto por varios ministerios, autoriza el ensayo de campo, o sea, experimentación, investigación, producción de semillas. Esto que acabo de decir es la antesala de la aprobación para comercialización. Antes de seguir y leer después la resolución judicial actual en Argentina, con la reacción que ha habido, recordemos las características de este invento monstruoso, que la verdad que es de algunos científicos, ¿no?, que lo hicieron. Por suerte todos los científicos no son iguales. En 2004, Monsanto lo había intentado ya, había inventado un trigo transgénico, pero no llegó al mercado porque nadie lo quiso adoptar. Es el más común de los alimentos, la pasta, etcétera. Lo comen los niños, que son los más vulnerables a los agrotóxicos. Los comen las embarazadas que tienen el embrión gestando en su vientre. Y está demostrado la acción sobre la salud, bueno, y la naturaleza de los agrotóxicos, ¿no? Ahora, No vamos a hablar de todos los detalles, solo de algunos, pero seguiremos hablando y difundiendo, porque si nosotros estamos, si la gente está, las personas bien informadas de la verdad, podemos reaccionar, podemos protestar, podemos organizarnos para poder oponernos a este modelo criminal. Como todo transgénico, lo acompaña un agrotóxico, o a veces varios, ¿no? Es el llamado, se llama paquete tecnológico, el transgénico más el agrotóxico. En este caso es el glufosinato de amonio, es un herbicida órgano fosforado. Entonces, este trigo tiene una modificación genética para que cuando se fumiga con el glufosinato de amonio, al trigo no le hace nada y mata otras hierbas. Por eso se dice es tolerante este trigo transgénico al glufosinato de amonio. Este glufosinato de amonio, hay que recordar muy bien el nombre, es pariente cercano en su fórmula química del glifosato. Es 15 veces más tóxico. Entre otros, lo ha demostrado Damián Marino, un bioquímico argentino. En algunos países, este agrotóxico está prohibido hace años, por ejemplo, en la Unión Europea. En estudios en anfibios, que algunos se han hecho en Argentina por un profesor y un equipo, por ejemplo, de Lajmanovich, creo que se llama, bueno, los anfibios tienen una piel muy permeable, respiran en parte por ella, y los contaminantes penetran en su cuerpo. Se les llama indicadores ambientales, incluso se hacen con dosis que se encuentran en el medio ambiente, no con dosis aumentadas de glufosinato. Entonces, se ha comprobado efectos de genotoxicidad, quiere decir que causan daño al material genético, de neurotoxicidad, o sea que afectan también el tejido nervioso, la transmisión nerviosa, también efectos de disruptor endocrino, es decir, que afectan el funcionamiento de glándulas, como por ejemplo la tiroides. Y se ha visto acá en el mundo, que hay desaparición de muchos anfibios, que es una de las consecuencias, ¿no?, de los agrotóxicos en general, ¿no?, la afectación de la biodiversidad, como de las abejas, el batisuelo, que es una de las más conocidas, ¿no? Por otro lado, como todo transgénico, se le introducen genes de especies no vegetales, en este caso es una bacteria del suelo. Estas modificaciones genéticas pueden incluso llegar a crear resistencia a algunos antibióticos cuando comemos esos alimentos. Otra característica de este trigo es resistir a sequías y salinidad. Sequía, bueno, es un fenómeno climático extremo y se piensa que lo utilizan como todo, como publicidad. Y la salinidad se corrige con rotación de cultivos, el viejo método. Me olvidaba decir quizás que en la harina podrá haber residuos de glufosinato. Bueno, sigamos. Otro elemento que creo que no dijimos es que también puede haber contaminación cruzada. Si bien el trigo es una planta autofertilizante predominantemente, también puede reproducirse con otras plantaciones cercanas. No tanto como el maíz, que es polinizada por el viento, y con el maíz se han perdido realmente variedades criollas, muchísimas, tanto acá, bueno, ni hablar en Brasil, en México, digo, miles de campesinos, de comunidades indígenas que perdieron variedades. No pueden convivir el transgénico y el natural. Quisiéramos mencionar, por supuesto, antes de pasar a las noticias últimas, que son del 23 de noviembre, ¿no?, de una resolución judicial en Argentina. Pero queríamos mencionar, digo, que desde hace un buen tiempo, por supuesto, que hay reacciones, tanto en Argentina como en Brasil, acciones para oponerse a este trigo transgénico, tanto de organizaciones socioambientales de Brasil y de Argentina, de agricultores agroecológicos, de científicos, incluso más de 1000 científicos, hay una muy buena nota que ahora no podemos leer, muy argumentada de por qué se oponen al trigo transgénico, de científicos argentinos del CONICET, que el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el principal organismo en Argentina dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología, depende de un ministerio. También, bueno, de organizaciones como de otras, y de 30 universidades más, aparte del CONICET, que rechazan ese trigo HB4 y que piden de hace un buen tiempo que se dé marcha atrás. En Brasil ha habido una campaña de trigo transgénico, no en nuestro pan. Hubo una campaña, algunos la recordarán, se vio, yo la vi en Facebook, no sé, posiblemente en otras redes, que no acostumbro a ver, pero en contra de este trigo, una era con una marca, no recuerdo, Habana, creo que es muy conocida, de alfajores, que decían los alfajores iban a venir con glufosinato. Bueno, esta se ha acelerado desde estos días y yo voy a leer ahora una nota que es de una página que tiene mucha documentación de muchos temas ambientales, que es biodiversidadla.org. Y en una nota del 23 de noviembre, de hace 4 o 5 días, se habla de una resolución judicial. Bueno, voy a leer. A una semana de la aprobación de la importación por las autoridades regulatorias de Brasil, de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil, del trigo transgénico, que habilita a la empresa Bioceres a su liberación comercial en todo el territorio argentino. Después veremos que ya Bioceres lo ha plantado en varios miles de hectáreas. Entonces la justicia federal dictó una resolución judicial recepcionando los cuestionamientos de la sociedad civil y los planteos del fiscal federal Fabián Canda y la defensora pública Florencia Plaza sobre dicho evento transgénico, ordenando varias medidas urgentes en razón del grave déficit que presenta la autorización del Estado Nacional de Argentina, ¿no? Previo a resolver sobre la medida cautelar en la que se solicita su suspensión, ¿no? Concretamente, la justicia ordenó que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de Argentina, en el término de 5 días, proceda a publicar sin restricción y en su página web oficial la totalidad de los informes, estudios y ensayos de los que se hizo mérito en la resolución número tanto que libera comercialmente el trigo de Bioceres. A su vez, lo exhorta a que en el término de 20 días diseñe, implemente y ponga en funcionamiento un procedimiento de participación ciudadana adecuado a los estándares constitucionales aplicables al acuerdo de Escazú, que otro día hablaremos más, que es un acuerdo que está firmado por varios países de América Latina, entre ellos también Uruguay, para la información, la participación de la gente y el acceso a la justicia ambiental. Bueno, que permita a la población ser escuchada respecto al trigo transgénico y así puede efectuar presentaciones ante la autoridad de aplicación, las que deberán ser consideradas. Asimismo, ordena al Instituto Nacional de Semillas, que es el INASE, en el plazo de 5 días, publique en el boletín oficial la resolución número tanto, y acompañe a la causa judicial la totalidad de los antecedentes de la mentada resolución, debiendo informar con periodicidad mensual acerca del estado de cumplimiento por la empresa Bioceres Sociedad Anónima de los requerimientos allí efectuados. Dicha resolución del INASE da cuenta de los, la que ordena al INASE, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Semilla. Dicha resolución del INASE da cuenta de los riesgos de contaminación cruzada que representa el trigo HB4. Por lo tanto, el fundamento para el dictado de esa resolución, como las medidas de cuidado que establece, son una prueba fundamental sobre la imposibilidad de coexistencia de un trigo transgénico y un trigo tradicional, natural, que agregada a la causa judicial que ya existía, podrá ser valorada debidamente por la justicia. La orden judicial se dictó en el marco de la causa madre sobre los organismos genéticamente modificados en Argentina. Acá hay nombres, Ministerio de Agroindustria y otros. Bueno, eso es todo una cuestión judicial que tramita ante el Juzgado Federal Contencioso Administrativo número 3, bueno, de la Capital Federal, a cargo del juez Santiago Carrillo. La resolución de la justicia también alcanza y cobija a los reclamos judiciales conexos que tramitan ante el mismo magistrado, en los que se cuestiona y se plantea la inconstitucionalidad del sistema que regula los transgénicos en Argentina. Este es un reclamo de un organismo Naturaleza de Derechos que se inició en el año 2013. Bueno, acá están los nombres de ese reclamo. Y la protección de la producción agroecológica de trigo, reclamo presentado el viernes 12 de noviembre de 2021 por emprendimientos agroecológicos y asambleas y organizaciones de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, ante la aprobación que se hizo en Brasil de importar este trigo de Bioceres de la Argentina a Brasil. Eso fue esa resolución de Brasil del 11 de noviembre. Las medidas judiciales ordenadas dejan en evidencia los graves déficits formales y materiales del sistema regulatorio de aprobación de transgénicos en Argentina, todos ellos denunciados por las organizaciones socioambientales desde hace más de una década, dado que el modelo agroindustrial, con la incorporación de los insumos externos, además de los transgénicos, los agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, nunca ha tenido un tratamiento legislativo en nuestro país, en la Argentina, ¿no? El artículo de allá. A pesar de todos los impactos ambientales, sanitarios, o sea, en la salud y climáticos denunciados y documentados por centenares de asambleas y organizaciones de pueblos fumigados y evidenciados por la ciencia independiente. Porque hay ciencia que depende, desgraciadamente, del lucro de los intereses de las multinacionales, ¿no? En consecuencia, su legitimación está dada por un bloque reglamentario permeable a los intereses y lobbies de las grandes corporaciones del agronegocio, que durante 25 años, porque hace en el año 96 se introdujo la soja transgénica y un poco después el maíz, que durante 25 años han obtenido autorizaciones del Estado basadas en la información aportada por las propias empresas, que las empresas ocultan los riesgos y daños que efectivamente provocan, y sin el debido control de la población mediante una instancia de participación ciudadana inclusiva. Acá termina la nota que estaba leyendo de esta página de la página de bioseguridadla.org. También acá se puede obtener en esta página la resolución, se puede descargar la resolución de la justicia y también se puede descargar la presentación judicial de los agricultores agroecológicos, ¿no? se pueden descargar en esta página. Repito, por si hay alguien interesado en profundizar ahí en el tema, que acá no da el tiempo, que es biodiversidadla.org. Bueno, sigamos con unos datos más. En este caso, es de una página que es de la relacionada a la Universidad de la Vaca, ¿no? Que es lavaca.org. Dice que Argentina es el sexto productor mundial de trigo. Y en cuanto a productor y en exportaciones, es el cuarto principal exportador. Y seguimos. En Argentina, el consumo de trigo supera los 85 kilos anuales por persona, una media muy por encima de la mayoría de los países. Esa preocupación se materializa en que hay ya molinos que están poniendo entre sus cláusulas que la compra de cereales sea libre del trigo HB4. La agencia Reuters también informó sobre las amenazas de molinos brasileros de dejar de comprar trigo argentino. La Argentina no tiene capacidad de separar ese trigo del convencional, apunta otro especialista, llamado Vicente, de la página Grain. Con lo cual las exportaciones que se hacen al sudeste asiático, a la Unión Europea, también serán rechazadas y van a traer problemas comerciales. La cadena productiva hoy está buscando identificar los campos donde se está produciendo, porque Bioceres no hizo pública esa información. Tampoco lo hizo el Ministerio de Agricultura, y eso es gravísimo. Es una metodología tanto de corporaciones como de gobiernos que ocultan la información a las familias, que serán quienes paguen por este producto cuestionado en el mundo, sin que parezca que tengan siquiera derecho a saber con qué clase de tóxico y transgénicos estarán alimentando a sus hijos, tema del que alerta la ciencia, o por lo menos muchos científicos. Y sigo leyendo, el fiscal dice, grave vicio con el subtítulo, la aprobación de la Agencia de Seguridad Brasileña abre un nuevo escenario, hay una acción judicial en curso de productores agroecológicos en la provincia de Buenos Aires, bueno, parte estaba en la otra lectura, esto señala Marco Filarde, que es un abogado especializado, un abogado argentino especializado en derechos humanos y seguridad alimentaria. Hay un artículo muy importante de él que al que quiera se lo puede mandar por lo tenemos, se puede enviar por WhatsApp, por correo electrónico. Si lo quieren, mi número es 099-30-15-21. Perdonen, y sigo. El fiscal en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal, ¿no? El nombre que dictaminó la resolución, bueno, otro número, del Ministerio de Agricultura debe suspenderse, comillas, por los graves vicios que presenta respecto a su fundamentación y el peligro para el medio ambiente y la salud humana que implicaría la distribución del cereal transgénico. Esto parece que lo dijo un fiscal, está entre comillas, es textual. Este trigo transgénico, sigo, no está impulsado por Monsanto o Bayer, en este caso, la impulsora es Bioceres, que es una multinacional, un emporio, dice acá, una empresa presentada como nacional de Argentina, pero está conformada por medio centenar de empresarios del agro. Entre ellos hay millonarios como Hugo Sigman, presidente de un grupo Insud, que dice que está presente en 40 países, desde laboratorios farmacéuticos hasta medios de comunicación. Otro, que es conocido, Gustavo Grobocopatel, el llamado rey de la soja, y Víctor Truco, presidente honorario de APRECID, cámara que reúne a empresarios del agronegocio e impulsores de los transgénicos en Argentina. Bioceres está radicada en Rosario, cotiza en la bolsa de Nueva York y publicita que cuenta con alianzas estratégicas con líderes mundiales tales como Semilleras, Syngenta, Dawn, Agrociencias, Don Mario y TMG, esta no la conozco. La variedad de ese trigo HB4 había sido presentada en noviembre del 2018. Ante una decena de organizaciones sociales, entre otras, había lanzado la campaña No se metan, perdonen que quedó un poco entreverado, la cabla de la campaña No se metan con nuestro pan, donde expresaban, y voy a terminar, creo que se va a acabar el tiempo, sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios, pero esto es peor. No queremos trigo ni pan transgénico. Exigimos saber qué estamos comiendo. Y se va terminando nuestra audición. Seguiremos en otro momento entonces con este tema y hasta el domingo próximo. Muchas gracias por lo que prestaron atención. Muchas gracias.